¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma. Soy hermano de la espuma. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Y del sol. Río, canto, lloro, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Río, canto, lloro, sueño, varón a la rubia crine del potro de mi amor. han quedado de aquel rancho que era mío. Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. mío es Spain, I adore you. Right from the night I first saw you, my heart has been yearning for you. What else could any heart do? Lady of Spain, I'm appealing. Why should my lips be concealing all that my eyes are revealing? Lady of Spain, I love you. Thank you. Mexicali Rose, stop crying. I come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Vanish all those tears and please don't sigh. Again and home Mexicali Rose, goodbye. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.